Vamos a hablar un poco claro aquí en esto. Dexter Music, el laboratorio. Que de donde vengo, vengo de Santo Domingo, donde el niño juega pitilla y los viejos juegan bingo. Yo vengo de un barrio donde la luz nunca llega y las menores por un par de pesos su cuerpo te entregan. Porque lo que gana mamá no alcanza. Aquí no se piensa con la mente, aquí se piensa con la panza. La droga se pesa en balanza y el sicario tiene un millonario que siempre paga su fianza. No existe confianza, el ladrón es tu pana y el policía es el que atraca por el sueldo que gana. Semana tras semana aumenta la gasolina. Choferes que hacen huelga y tiran piedra en la esquinas, políticos que aquí te pagan por tu voto. Si ganan en tu barrio solo los verás por fotos. Ser cristiano es un bochorno y las leyes solamente las hacen para hacer adorno. Calles de mi país que están llenas de indigentes, drogadictos, asesinos, corruptos y delincuentes, prostitutas, también gente decente y personas que se buscan el peso honradamente. Lamentablemente ese es el sistema, no hay problema sin solución no hay problema. A las 12 siempre hay un sol que quema. La calle es del más fuerte, el delincuente y su dilema son. Lamentamos mucho que sea así, pero así se vive donde yo vengo. Quizás en tu país no sea así, pero así se vive donde yo vengo, bro. La gente ya no cree, la gente, bro. Te matan por quitarte tu teléfono. La muerte por mis barrios tengo oferta, bro. No nací para ser esclavo. Siempre voy a decir lo que pienso. Que digan que soy rebelde, a que digan que soy menso. En mi país el clima siempre es intenso. Cuando llega un nuevo día, llega un nuevo comienzo. Aunque el pobre siempre ande quillao, porque se fue el gas y la luz no ha llegado. Los menores andan desacatados, tumbando cadena en un 15 anillado. El estudiante de la UAS que siempre llega tarde porque no tiene pasaje y vive en un barrio que arde. Y esa tarde en el barrio hicieron huelga. Cuando eso sucede el bloque se vuelve una selva. Solo observa como todo se pone salvaje. Sindicato tan quillao y subieron el pasaje. La menor se hizo su primer tatuaje. La monta en un vuelo y de ahí no hay quien la baje. Ella tiene un novio por el cual da la vida. Que atraca en el callejón, ten cuidado si te descuida, bro. Lo que yo gano solo da para la comida. El vecino mató a su esposa, me infectó de sida. Es mi país, de Santo Domingo vengo. Escribo lo que vivo, activo y no me detengo. Es la verdad, disculpa si te ofendo, pero soy rapero y escribo lo que estoy viendo, bro. ¡Ey! Esto es mi moda. La moda de no estar a la moda. Esto es Funky Town Music, baby. Canelo, Mr. B, Mochi, Dexter Music, el laboratorio. Lo real es lo real y ya. Apaga eso.